Fabio Riverón, presidente de Fuesis. Bueno, los motivos por los que están ustedes sumándose primero a esta movilización del PIT-CNT en esta mañana. A ver, el principal motivo en realidad es que, como lo dice la propia consigna, ¿no? Primero el pueblo. Nosotros creemos que en este país hay espacio suficiente en realidad para que los sectores que hoy están más comprometidos desde la perspectiva de la extrema pobreza que están viviendo algunos sectores muy comprometidos de nuestra sociedad, deberían ser como el principal objetivo a atender en realidad. Y bueno, eso no lo vemos reflejado en un principio ni en los lineamientos que rigen para la ronda privada del Consejo de Salario, ni tampoco para el sector público. Y bueno, nuestra expectativa es que eso logre cambiarse en realidad y que el gobierno realmente mire con otros ojos en realidad a estos sectores. Entonces, desde los que tenemos la posibilidad de tener empleos, pero nuestros empleos están vinculados esencialmente a la precarización del propio empleo o a la precarización del salario, necesitamos que gire. Ese es el principal motivo de la movilización. Bien. Fabio, consultarte puntualmente sobre una información que nos llegó esta mañana, situación en Daniel Cacín, que se habla de algunos 250 trabajadores que estarían siendo desvinculados de su fuente de trabajo, y también en la tienda Zara, la mitad del personal se habla de que también sería despedida. No sé qué información tienen ustedes de Fuesis. A ver, en los dos lugares en realidad se está conversando con las patronales en realidad. Ese es un poco un ruido que hay en realidad. Formalmente las empresas, ninguna de las dos ha puesto el tema arriba de la mesa. Sobre todo en la empresa Zara sí venimos con una dificultad desde el año pasado. Esto producto de que Zara se vendió en realidad, dejó de ser Inditex España para ser una filial de una empresa con sede en Panamá, con todo lo que implica que una empresa esté radicada en Panamá. Y hemos venido transitando un proceso que sí claramente lo visualizamos que es de reestructura, pero se ha hecho, podríamos decir, en concordancia con la organización sindical. Hasta acá no ha habido una situación de atropellar a la organización. Sí vemos que en realidad como cierta política donde va desestimulando a las compañeras más viejas de continuar en su lugar de trabajo. Eso sí se nota en realidad. Y en Daniel Cacín lo que se está produciendo es seguramente el cierre de algunos locales. Lo que te decía, estamos transitando con la organización sindical de que este proceso sea acordado con nosotros. O sea que las compañeras que quieran irse de la empresa tengan la posibilidad de irse, pero aquellas que quieran quedarse con el puesto de trabajo y con el empleo, se queden en realidad sin la necesaria reducción del salario, por supuesto. O sea, cerrarían algunos locales, lo que se busca es que el personal que está en esos locales sea reubicado en otros. Exacto. El objetivo nuestro es que toda la compañera que se quiera quedar trabajando, se quede trabajando en realidad. Y lo que te decía, esto se logre canalizar con la organización sindical. Fabio, gracias. Gracias a ustedes.